Puesto 1, puesto 3. Puesto 3 o puesto 1. Adelante. ¿Está mi general Pinochet? Afirmativo. Dígale a mi general Pinochet que mi general Lick manifiesta que es correcto y que ataca de inmediato la moneda y Tomás Moro con 4 aviones de combate. Deme Roger. Recibido, conforme. Puesto 2, puesto 3. Aquí, pues, esperen un momento, no viene de la moneda porque van a salir las mujeres, la hija entre. Sí, 2, adelante. Puesto 3, puesto 1, cambio. Adelante, puesto 1 para puesto 3. Lo que se refiere al ataque aéreo a la moneda, que esperen un momento que van a salir 6 mujeres. La espera no debe ser superior a 3 minutos. Canta mi querida al día. Comuníquenle al general que las mujeres salieron. La moneda está libre para atacar, cambio. Mensaje para el señor general Pinochet de parte del señor general Lee. El ataque aéreo tiene una leve demora. Será aproximadamente en 15 minutos más. Denme un comprendido. Ya, perfecto. Ataque aéreo a la moneda tiene una pequeña demora y 15 minutos más será efecto a Tomás Mori y la moneda. Roger. Correcto. Puesto 1, puesto 3. Puesto 1, puesto 3. ¿Está mi general Pinochet? Motivo. Comuníquele a mi general Pinochet de parte de mi general Lee que ataque a la moneda y Tomás Moro tiene un pequeño rechazo y que en 15 minutos más se hace efectivo. Deme Roger. Recibido. Entendemos que el ataque va a llevarse efecto 11:40. Interesa saber la razón de la demora, cambio. Ya, perfecto, un momentito. Puesto 2, puesto 3. Puesto 3, puesto 2, prosiga. Mi general Pinochet manifiesta que perfecto, pero que quiere saber motivo del atraso. Conforme, que los aviones vienen de Concepción y tuvieron problemas de carguío. Ya, perfecto. Puesto 1, puesto 3. Puesto 1. Comuníquele a mi general Pinochet que los aviones vienen de Concepción y tuvieron problemas de cargueo. Deme Roger. Recibido, para. Atención, puesto 2, aquí, puesto 5, general Díaz, cambio. Conforme, mi general, de orden del señor comandante en jefe, información sobre despegue HH Concepción es vital, se necesita saber urgente, cambio. Ruego repetir, cambio. Mi general, de orden del señor comandante en jefe, información sobre despegue HH desde Concepción es vital, se necesita saber de inmediato, cambio. Puesto 5 y puesto 1. Y llamo inmediatamente por allá. Él escucha, mi general. Ordené abrir la cara con la artillería, con los recoil, o sea, con los retrocesos y con lanzacuete, porque se han atrasado 10 minutos ustedes. Si no tocáis, van a hacer alguna, ya se está formando poblada en otras partes. Conforme mi general, le comunico a la segunda división. Para que... Esa es mi decisión. Mira, y cañones en retroceso, ¿cambio? Para comunicarle al señor general Pinochet que en este momento se va a iniciar el fuego de artillería con los cañones en retroceso y los cañones de los tanques para posteriormente avanzar con la infantería, cambio. General, comandante jefe de ejército, de atención y de conforme. Los Hawker Hunter deben estar sobre la moneda un cuarto de las 12, o sea, aproximadamente 7 minutos más. Recibido, conforme.